de la madrugada. Noticias. El juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 exaltos cargos de la Junta continúa este lunes con los informes finales de las defensas de los ex viceconsejeros de Innovación y Empleo, Jesús María Rodríguez Román y Agustín Barbera, respectivamente, que se enfrentan a 8 años de prisión. Y en la Audiencia Nacional se juzga desde este lunes la salida a bolsa de Bankia, por la que se sentarán en el banquillo una treintena de exdirectivos, incluido su expresidente Rodrigo Rato, que por primera vez desde que empezó a cumplir condena por las tarjetas Blas saldrá de prisión por unas horas. La Fiscalía pide para Rato 5 años de prisión por estafa a inversores. El acuerdo sobre el Brexit, aprobado este domingo por la Unión Europea, ha sido bien acogido en el campo de Gibraltar, ya que permitirá a España negociar con Reino Unido las relaciones futuras con el Peñón. No obstante, se mantiene la cautela a la espera de lo que ocurra a partir de ahora y se exigen garantías de que no habrá perjuicios para la zona. La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar insiste en que los derechos laborales y la fluidez en la frontera deben ser asuntos blindados. Su portavoz, Juan José Uceda, considera que los enfrentamientos de alta política con temas como la soberanía de Gibraltar no benefician a la población linense. Dentro de ese optimismo que queremos tener, pero en todos los trabajadores españoles en Gibraltar está todavía la sombra aquella de 1969, es cuando, sin esperarlo nadie, se cerró Gibraltar y que podría ocurrir en cualquier momento en el que tengamos una política diferente a la que ahora mismo hay. La patronal agraria Saja pide al nuevo gobierno autonómico que surja tras las elecciones del 2 de diciembre que tenga más en cuenta en sus políticas al campo andaluz, dado el peso específico que tiene en el conjunto de la economía. Son palabras del presidente de la entidad, Ignacio Fernández de Mesa, que enumera las tareas pendientes que actualmente tiene el sector agrícola. Hay que ayudar a la agricultura, hay que favorecer la modernización, hay que apoyar la política agrocomún, hay que apoyar la innovación y la transferencia del conocimiento, apoyarla, pero apoyarla de verdad. Y hay que dejarse a un lado ciertas cosas que no nos parecen para nada razonables, ¿no? Ciertas cosas como la ley de los senderos, de los caminos rurales, la ley de la agricultura, que yo creo que son parches que no interesan a nadie prácticamente. La Delegación Provincial de Fomento de la Junta procederá este lunes a cortar el tráfico un tramo de la carretera 366 entre los municipios malagueños de Ronda y Coín. La medida es para ejecutar obras de emergencia y reparar los daños del pasado temporal. Málaga, Damián Bernal. En concreto afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 10 y 18,5. El corte se prolonga hasta el próximo viernes. En esta carretera se está llevando a cabo una actuación de emergencia para reparar los daños ocasionados por el temporal de finales de octubre, que incluyen trabajos de limpieza, sustitución de drenajes transversales y extendido de nueva capa asfáltica. Como itinerarios alternativos a esta vía durante el corte por las obras, se propone utilizar la carretera A367 de Ardales a Ronda y la MA5400 del Burgo a Serrato. En deportes, este lunes concluye la jornada de Liga en Primera División, en la que el Sevilla ha asumido el liderato al derrotar por 1-0 al Valladolid. El Betis ha perdido 2-1 en Villarreal. Tenemos a esta hora 11 grados en Vélez Rubio, Almería 12 en Lanjarón, Granada y 14 en Baena, en Córdoba. La 1 y casi 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en RAI y canalsur.es.